casa no mi más, pa' que no me echen cara lo poquito que me da. Pa' que cara no me echen lo poquito que me da. Si sigo esta cigüeitano, que estoy con los dineros, casi no gana tu jano. Que yo tenía hay la jaca que yo tenía que para trabajar comprando me la mató la pandilla, me la mató la partida y el Treca y San Fernando. Pasando que tu cariño